acá llegué sin saber qué hacer y ya no sé volver. El calor me da frío y la luz me da sombra. Resignado.